este día de la vida consagrada, nuestra misión es presentar a Jesús. Es presentar a Jesús en un mundo que no lo conoce, aunque sepa muchas cosas de él. En un mundo en el que rechazan a Jesús, aunque andan buscando cosas bonitas de él. En un mundo en el que los principios del Evangelio, no son tomados en cuenta, más allá de los criterios del mundo. Y nos toca a nosotros presentar el rostro de Jesús.